Capítulo 15. Y aconteció después de días que en el tiempo de la siega del trigo, Samson visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: «Entraré a mi mujer a la cámara». Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: «Persuadime que la aborrecías, y dila a tu compañero: mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala pues en su lugar». Y Samson les respondió: «Yo seré sin culpa esta vez para con los filisteos, si mal les hiciere». Y fue Samson y cogió 300 zorras, y tomando teas y trabando aquellas por las colas, puso entre cada dos colas una tea. Después, encendiendo las teas, echó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó hacinas y mieses y viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: «¿Quién hizo esto?». Y fueles dicho: «Samson, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero». Y vinieron los filisteos y quemaron a fuego a ella y a su padre. Entonces Samson les dijo: «Así lo habíais de hacer, mas yo me vengaré de vosotros y después cesaré». E hiriólos pierna y muslo con gran mortandad. Y descendió y fijóse en la cueva de la peña de Etam. Y los filisteos subieron y pusieron campo en Judá, y tendiéronse por Leí. Y los varones de Judá les dijeron: «¿Por qué habéis subido contra nosotros?». Y ellos respondieron: «A prender a Samson hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho». Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Samson: «¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto?». Y él les respondió: «Yo les he hecho como ellos me hicieron». Ellos entonces le dijeron: «Nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos». Y Samson les respondió: «Juradme que vosotros no me mataréis». Y ellos le respondieron diciendo: «No, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos». Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas e hiciéronle venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos le salieron a recibir con algazara. Y el espíritu de Jehová cayó sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se tornaron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y tomóla, e hirió con ella a 1,000 hombres. Entonces Samson dijo: «Con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno, herí 1,000 hombres». Y acabando de hablar, echó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: «Tú has dado esta gran salud por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos?». Entonces quebró Dios una muela que estaba en la quijada, y salieron de allí aguas, y bebió, y recobró su espíritu, y reanimóse. Por tanto llamó su nombre de aquel lugar Enacore, el cual es en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en días de los filisteos 20 años.